cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, en un día muy especial para muchos, para toda la humanidad en realidad, algunos antes, otros después, pero es lunes 31 de diciembre, o sea, el último día del año 2012. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y en esta oportunidad le doy dos abrazos, no solamente uno, dos abrazos. Uno el de siempre y el otro es deseando que el próximo año sea un año lleno de felicidad, lleno de prosperidad espiritualmente en primer lugar y también prosperidad en todo sentido, junto a sus seres amados, que es lo principal. Año a año se suceden muchos hechos, acontecimientos, algunos se van, otros llegan a incorporarse a esta humanidad y otros seguimos todavía, gracias a Dios, viviendo la vida que Él nos ha dado. Bendiciones, amables oyentes, porque el nuevo año nos puede traer muchas sorpresas, pero que sea quizás la mayor de ellas su segunda venida, que pronto estemos gozando la eternidad, porque un Dios que creó todas las cosas, que nos hizo y nos colocó en un jardín hermoso, quiere nuevamente que volvamos a vivir esa vida plena que Él siempre anheló para nosotros. Y es el deseo de este programa y de quienes les hablan en él, que usted tenga las más ricas bendiciones de Dios para este nuevo año 2013. Y muy bien, vamos entonces a nuestro estudio de hoy día, nuestra conversación dentro del tema general Jesús, el Creador del Cielo y de la Tierra. Y aquí el texto quizás a usted le va a recordar enseguida un salmo. Los cielos declaran, o claman, o hablan, o dicen algunas cosas. Salmo 19, versos 1 al 3. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Cuando uno habla o escucha este texto, como tú lo leías, los cielos cuentan. La verdad, las cosas que es así, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué cuentan? ¿Qué dicen de un Dios creador que, y volvemos a insistir sobre esto, estas ideas, que no, quizás no lo podemos entender o colocar dentro de nuestra mente? Porque mira, estaba leyendo un poquito en relación a los astros, Alfa Centauro, que es una de las más cercanas al Sol en realidad, y según los entendidos, ella está a 41,3 billones de kilómetros de distancia. Está cerquita. Está al lado. Sí. Por eso es que cuando uno dice, mira, el ser humano llegó a la Luna, en realidad salió a la puerta, al lado, fuera de la puerta de la casa, vamos a decirlo así. En otras palabras, una estrella binaria que está a 4,36 años luz. Y cuando uno dice años luz, está mirando que la velocidad de la luz es más o menos unos 300.000 kilómetros por segundo. Exactamente. Y estamos hablando de 4,36 años luz. O sea, es decididamente muy lejana y es la más cercana. Así es, justamente. Entonces, cuando uno mira al cielo, mira el firmamento, mira esto que se ve, quizás cuántos años ha estado brillando en alguna estrella y llegó nuestra luz acá. Es realmente maravilloso pensar que Dios hizo todo eso. Y cuando uno dice que los cielos declaran que Dios es el creador de todo eso, que hizo, que muestra la obra de sus manos, uno tiene que pensar, ¿cómo es entonces Dios? Imagínate. Si está pensando ahora, que creó eso tan grande. Exactamente. Fíjate cuando en la noche observamos el cielo y observamos la Vía Láctea, que es a la cual nosotros pertenecemos. Se calcula que contiene esta Vía Láctea entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. 200 a 400.000 millones. De una Vía Láctea. Y de esas hay. O sea, una galaxia. Claro. Porque la Vía Láctea es una. Claro. Una galaxia. Ahora, hay una cantidad. La Vía Láctea es la segunda más brillante después de la galaxia de Andrómeda. Otra galaxia. Entonces, tenemos una cantidad inmensa de estrellas. Y todo está regido por leyes y fíjate, nosotros podemos estar tranquilos porque quien hizo esas leyes también pensó en nosotros y nos protege. Entonces tenemos que tenemos que pensar en que tenemos un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, pero más que eso, nos hizo a nosotros. Eso es lo principal, porque si no existiéramos, bueno, te imaginas de qué valdría que el Señor hubiese creado todo lo que creó. Y sabes tú que cuando uno está en una ciudad como la de Santiago, en el caso nuestro, es poco el cielo que se ve, casi no se ve. Es por la iluminación de la ciudad, claro que sí. Pero cuando uno sale fuera, sale al campo, por ejemplo. Al campo, especialmente en el verano, y no tienes ninguna luz que te altere la visión, ves un cielo plagado, lleno de estrellas y que titilan. Ahora, lo interesante del caso es que uno ve las estrellas, pero todas ellas están en movimiento, así como nosotros lo estamos. Claro. Nosotros viajamos a una velocidad de 108.000 kilómetros por minuto, por hora. 108.000 kilómetros. Una velocidad bastante bastante grande. Y pareciera que estamos siempre suspendidos en el aire. Bueno, si no fuera por esa velocidad, si la velocidad bajara, nos acercaríamos mucho al sol. Y nos quemaríamos. Si la velocidad aumenta, nos alejamos del sol y nos congelamos. Entonces Dios lo puso en la órbita perfecta, donde podemos gozar de el calor del sol, pero sin que este nos dañe. Ahora cuando dice aquí el texto, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios, está hablando de esa sabiduría, del poder, de esa habilidad, de esa benevolencia que ha tenido para entregarnos todo esto creado tan maravillosamente, regido por leyes tan precisas que permiten que exista realmente el universo y que se mantenga en una cohesión. Y como algunos dicen que el universo se está expandiendo, por eso es una cosa que en realidad no, nosotros ponemos algunos kilómetros, porque en realidad kilómetros ya no. No, estamos hablando de años luz en realidad, y aún hay medidas mucho más grandes que esas para ejemplificar o acercarnos a algo del conocimiento que podríamos tener. Tuvimos hablabas del sistema solar, es algo maravilloso, que en realidad, cuando uno dice, ¿cómo pudo Dios crear algo tan grande, tan perfecto? Bueno, ese Dios que ya existía, lo hizo, y Él es mucho más poderoso, más grande, más maravilloso, más misericordioso, y así se entiende, por eso es que por fe uno entiende algunas de estas cosas, de que nos ame, que haya venido al mundo, ¿no es cierto?, a dar su vida por nosotros. Ese es un Dios creador que no solamente nos dejó su creación para vivirla, sino para contemplarla y darse a conocer por medio de ella. Fíjate que allí en Romanos 1:19 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pablo está abordando un tema bastante delicado en su primera en su carta a los Romanos. La primera parte, los primeros capítulos, él habla de una doctrina que debe ser constante, estudiada por nosotros, y luego, él, como hemos mencionado algunas veces, él hace la práctica de la doctrina en los últimos textos, los últimos capítulos. Pero mira, estas personas que dicen que no hay Dios, que no existe, van en contra de Dios, hacen maldades, iniquidad, Dios les ha revelado o se ha revelado a ellos por estas cosas que se ven. Porque lo que Dios, y algunos dicen no existe Dios, pruébame que existe Dios realmente, dicen algunos, pero Pablo dice porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Con qué? Justamente con estas cosas. Las cosas que uno puede ver, apreciar, incluso los mismos científicos, yo creo que quedan anonadados cuando descubren algunas cosas, las que pueden ver en realidad, porque aún así yo creo que estamos limitados para mirar ya sea el microcosmos o el macrocosmos. Estamos limitados justamente por las capacidades que tenemos de nuestra visión, incluso con el instrumental más sofisticado, aún así estamos viendo algunas pequeñas cosas que son del universo. Por eso que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y lo anuncia el firmamento, la obra de sus manos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso. Oye, y pensar que ese universo no existe solamente en el exterior, también tenemos un universo en nuestro interior. Porque los átomos, de los cuales todos estamos formados, también tienen un núcleo y tienen protones y neutrones que giran alrededor de él, tal como sucede con el Sol y los astros. Entonces nosotros podemos ver que hay un universo fuera de nosotros, hay un macrocosmos, y cuando hablamos del microcosmos encontramos ese universo dentro de nosotros mismos. Claro. Hay algunas imágenes, a veces llegan a uno por estos PowerPoint, y uno puede apreciar cómo cuando se desciende hacia la Tierra o hacia el microcosmos, es una formación muy similar al universo, ¿eh? Es muy similar. Son muchos los espacios que hay entre partículas, vamos a decir, entre la Tierra y la Luna, y un espacio entre la Tierra y el Sol, y el espacio, y al final el universo es más espacio que cosas creadas, y uno cree, y uno entiende que todo lo que hay es como la Tierra, pero es maravilloso realmente estudiar, acercarse un poquito nomás, con mucho cuidado, sí, a esto que es la creación de Dios. Bueno, amables oyentes, vamos a invitarlo para mañana. Usted investigue, quizás use la internet para ver lo que son las estrellas, las distancias, el universo, y vea que eso le está hablando de un Dios maravilloso que lo ama, que se acerca y que está con usted siempre. Aún en el momento más difícil, Él está extendiendo su mano para ayudarlo a usted. El mundo debe estar sabiamente diseñado para que exista la vida. La temperatura debe ser compatible con la vida. La distancia del Sol, la velocidad de rotación, la composición de la atmósfera, todo debe estar en un equilibrio adecuado. Realmente, la sabiduría de Dios se ve en lo que Él ha creado. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Mañana nos vamos a encontrar en un nuevo programa. Bendiciones. Recuerde, que el Señor le bendiga y será hasta mañana.